gracias, queridos. Aquí estamos en la biseca, en los polleros. ¡Vamos para Chile, vamos, cabrón! ¡Eso! ¡La gallera! ¡Vamos para Chile, mira! Los cubiertos.